extranjero recién llegado a la ciudad. Yo soy el extranjero, he llegado a la ciudad. Solo y sin dinero y nadie a quien llamar. Las calles desiertas no me dan ningún calor. Estas calles desiertas no me dan ningún calor. Llamo y solo me responde el eco de mi voz. Veo luz. Nadie abre la puerta, pero en sus casas veo luz. Voy solo por la calle, cargando con mi cruz. Pasaporte, no soy de ningún lugar. No tengo pasaporte, no soy de ningún lugar. Todos desconfían de un extranjero en la ciudad.